Mariela Pugliese, presidenta de Farco, consulta sobre el otorgamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la solicitada del CELS en esta audiencia. ¿Qué significa esta instancia para el proceso que estamos pasando en Argentina con la ley audiovisual? Es enormemente importante que tengamos la audiencia el 8 de abril a las 9 de la mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente porque es llevar a nivel internacional una problemática que en nuestro país arrasó con una ley valiosa en todos sus aspectos, tanto en la forma en que fue construida como sobre todo en cómo daba marco normativo a un sistema de medios que tendría, si estuviera sin modificar, la posibilidad de establecer normas equitativas para la distribución de la palabra, para la propiedad de los medios, para poner tope a la concentración de medios y a los monopolios y, por lo tanto, para asegurar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Esto, ante el avasallamiento de los decretos, no está asegurado. Es más, esto está siendo violentado y yo diría que esa modificación por decreto, lamentablemente, deja el camino libre para que sea el mercado y sobre todo los grandes capitales del mercado los que establezcan las reglas del sistema de medios en la Argentina. La Comisión Interamericana está preocupada, así nos lo manifiesta en su momento el relator de expresión, está observando con cuidado todo lo que está sucediendo en Argentina, porque por supuesto esta modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está ligada a otros avasallamientos que está habiendo en cuanto a la calidad democrática de nuestro país. Y sobre todo la defensa de los derechos humanos, en este caso la de la comunicación. Vamos a ir muchas organizaciones, bueno, hay que por supuesto concertar una comisión específica para ir, pero en principio este pedido que lo hizo bajo la presentación del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue el pedido de una serie de organizaciones como la Red de Carreras de Comunicación, universidades, Farco, AMARC, por supuesto, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, desde donde hoy estamos haciendo esta entrevista. Estuvo el CELS, claro que sí, que es a su vez el que le dio forma a este pedido. La Red PAR, el Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, la Coalición por una Comunicación Democrática en Líneas Generales. Todas estas organizaciones participamos de esta presentación y ahora hay que armar una comisión más chica, por supuesto, porque hay que defender entonces esta posición ante la comisión el 8 de abril en una sola hora. Va a haber también, no se olviden, la contraparte del Estado. Las audiencias públicas en la comisión son estas organizaciones que vamos a participar y el Estado argentino, que creo que está representado por la Cancillería, si no me equivoco, en Washington. Así que bueno, esperamos que podamos llevar a la discusión latinoamericana, como la estamos dando acá hoy en esta asamblea de radios comunitarias de América Latina, la discusión de que acá se está jugando no solamente el derecho a la comunicación en toda la patria grande, sino sobre todo quiénes son los que dicen qué se cuenta, cómo se cuenta, cuándo se cuenta y sobre todo entonces qué construcción de realidad hacemos. Justo sobre eso quería consultarte. Argentina fue, o marcó jurisprudencia con la ley audiovisual, con la ley de servicios de comunicación audiovisual, y ante el decreto de Macri, que modificó la ley por completo, casi que la dejó anulada, bueno, llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué repercusión crees que va a tener esto en América Latina, siendo que hay muchísimos otros países que están en un proceso de discusión de una nueva ley? Bien, más allá de las repercusiones concretas legales que podría tener, no sé, una recomendación que pueda hacer la Comisión o algún tipo de impacto en ese sentido ante el Estado Nacional Argentino, lo que vos planteás es importante porque hay una cuestión de discusión de los sectores populares, de las organizaciones sociales que estamos peleando por el derecho a la comunicación, pero también de muchos otros espacios de las sociedades de América Latina que tenemos que discutir este tema y poner a la luz qué es lo que se está jugando hoy, en el año 2016, en América Latina. Lo que pasó en Argentina, donde, como decís vos, había una ley señera que marcaba camino, que estaban tomando varios países como ejemplo para debatir y para hacer leyes similares que democratizaran la comunicación, hoy se vio hackeada, está hackeada, está avasallada, y esto abre el avasallamiento a otros derechos. Entonces lo que tenemos que plantearnos los medios comunitarios y otros espacios de la sociedad, las universidades, la sociedad que está involucrada con la comunicación en general, y otros tipos de militancia también, tenemos que plantearnos qué queremos defender. Atrás del derecho de la comunicación está la defensa de la distribución, no solo de la palabra, de la distribución de la riqueza, de la distribución de los medios de producción, además de los de comunicación. Y está también en juego la democracia participativa. ¿Queremos volver a una democracia en la cual solo los ciudadanos y ciudadanas tenemos nuestra instancia de participación cuando ponemos un voto en una urna? Peor aún, ¿queremos volver a un ámbito dictatorial, a sociedades dictatoriales donde ni siquiera está esa posibilidad? ¿O queremos recuperar, aún con todas las contradicciones que hay que superar todavía, estas sociedades democráticas de los últimos 10, 12 años en América Latina que permitían la participación social en la gestión de los estados, en las políticas públicas, en la construcción de las leyes? Hoy acá, en Aler, escuchaba a los compañeros de Bolivia que decían que es común hoy ver en las oficinas del Estado boliviano ponchos, sombreros, colla, voces diferentes e incluso diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Esto habla no solo de multiculturalidad, esto habla de que el pueblo, de que los sectores populares, de que el pueblo estamos hoy dentro, estábamos en Argentina y están todavía en otros países de América Latina, dentro de la gestión, de la decisión de los estados de para hacer un país mejor. Esto está puesto en jaque a tal punto que se reprime a hombres y mujeres en nuestro país con balas de plomo, con balas de goma, o se encarcela a militantes populares que también participaban de la gestión de estos estados de manera directa o indirecta, como Milagro Sala. Esto no es un tema menor. Acá estamos hablando entonces de qué mundo queremos, qué América Latina queremos. ¿Queremos nosotros decidir nuestro futuro o queremos que de nuevo sean el FMI y las oficinas, ya ni siquiera las oficinas de nuestro país, las oficinas de pequeños núcleos de poder en el mundo, decidir cómo se distribuye la riqueza y la felicidad de nuestro país? Eso, y en América Latina. Eso es lo que nos tenemos que plantear y que hace en consecuencia. Bien, y ahora algo en relación a la asamblea que estamos participando acá en Aler. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo que se plantee la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en miras a la próxima gestión? Creo fuertemente que Aler hoy tiene el desafío, insisto, del año 2016, de preguntarnos cuál va a ser el rol de los medios comunitarios en América Latina. Ya no si vamos a contar otras voces, ya no si en nuestras programaciones se va a reflejar las diferentes culturas. Eso podríamos seguir haciéndolo, pero lo que importa es qué incidencia tenemos, qué llegada tenemos, porque que nos permitan existir para llegar a una cuadra a la redonda, sabemos que no cambia la política nacional, sabemos que no cambia el avasallamiento de los derechos de nuestro pueblo. Sí, por supuesto, es un espacio más, está bueno. Lo que nosotros tenemos que plantearnos en Aler es, acá estamos, deberíamos estar y estamos los representantes de las coordinadoras nacionales y de los medios comunitarios de muchos países que sufrimos la sujeción durante siglos y que en los últimos años vimos la posibilidad de volver a recuperar nuestro destino. Sin embargo, a veces pareciera que las organizaciones populares dejamos pasar ese tren. A veces pareciera que nos quedamos en pequeñas contradicciones internas, chiquititas, en discutir las nimiedades, en discutir con nuestros dirigentes cosas pequeñas y nos olvidamos que, mientras tanto, hay manuales que se están escribiendo sobre cómo hacer golpes suaves, golpes duros, sobre cómo volver a que los grandes, las grandes empresas, los grandes poderes económicos y políticos vuelvan a tener el poder concentrado en nuestros países. Eso es lo que no podemos permitir. Aler, hoy acá, en esta semana, se va a tener que plantear cuál es el rol de nuestras radios para no permitir que la América Latina vuelva a ser el patio de atrás, ni de Estados Unidos, ni de Europa, y ni siquiera, y mucho más ahora, de las empresas o los financieros, que les conviene tener un países sometidos que les vayan entregando materias primas para sustentar, como siempre, a las grandes capitales. Gracias.